en un tema que nos sigue preocupando y que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de Telam. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Esteban Giachero de Cipreva Telam. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, preocupados, queremos saber cómo sigue la situación por el momento. Mirá, en el día de ayer tuvimos la presencia que continúa en el día de hoy, unos patobicas que ha puesto la gestión tratando de intimidarnos. Ayer tuvimos algunas amenazas sobre algunos compañeros delegados que iban a ser golpeados si seguíamos entrando al edificio. Nosotros estamos cumpliendo el fallo judicial, haciendo ingresar a los compañeros despedidos, ya que el fallo del 13 de julio del juez Tatarsky plantea que los despidos son ilegales, arbitrarios y que deben revertirse, así que en ese sentido es nuestro amparo legal. Y bueno, y nada, tratando de no entrar en ninguna provocación, lo que está buscando el directorio es que nosotros reaccionemos y busquemos ellos una situación que quiera romper con el conflicto, que viene muy sólido hace ya, hoy se cumplen 52 días de un paro absoluto y una permanencia pacífica en ambos edificios. Bien, en este sentido la verdad que es más que preocupante. ¿Y ha habido algún avance legal al respecto? Mirá, la empresa se avino a cumplir parte del fallo del juez, reinstalando a los 5 compañeros que figuran en la presentación de ese fallo, pero que es abarcativo del conjunto, por supuesto que después se va a acompañar de otras presentaciones. En principio esos 5 compañeros fueron reincorporados. Hay otros fallos individuales que tienen que ver con otros casos que también están en proceso de cumplimiento. La empresa igualmente ha apelado nuestra presentación, estamos a la espera a ver qué sentencia dicta la Cámara. Y luego en el plano más gremial, en el Ministerio del Trabajo, ya tuvimos 4 reuniones donde en algún sentido se ha avanzado, por lo menos en las primeras 3, para empezar a hablar de reincorporaciones, a pesar de que en la última reunión no hubo grandes avances. Bien. Y en cuanto a la difusión, a la fuerza y a las distintas redes que se van armando en función de Telam, ¿cómo viene también esta situación? No, la verdad que muy bien, la difusión, la solidaridad, la rápida respuesta de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación, tanto los medios tradicionales como alternativos. Así que ayer cuando denunciamos esta presencia y este amedrentamiento de parte de los patobicas, la respuesta fue inmediata, se acercaron compañeros de todos los medios nacionales aquí a hacernos notas, a cubrir la situación delicada que se vivió y de tensión que se vivió en el día de ayer. Así que en ese sentido muy bien, y hoy particularmente entre las 15 y las 18 acá en Capital Federal, los principales semáforos de la 9 de julio y otros puntos neurálgicos de la ciudad, vamos a estar haciendo lo que denominamos un semaforazo, que es básicamente con carteles poniéndonos en todos los semáforos sin impedir la libre circulación, contando nuestro problema y repartiendo los diarios que repartimos en la Jornada Nacional. Hicimos una nueva tirada, ya repartimos 100.000, hoy vamos a repartir 30.000 más. Así que para dar de primera mano a discusión nuestro conflicto. Bien, y la propuesta es seguir haciendo, ¿no?, resistiendo también allí en el lugar, ¿no? Desde ya que vamos a estar acá, hasta tanto haya una solución de fondo, que eso tiene que ver con reincorporaciones reales y genuinas, porque tal como plantea el directorio, la agencia no puede funcionar con el 40% menos del personal, con 6 corresponsabilidades cerradas, con otras 13 inoperativas. Sin nuestros compañeros que han quedado afuera, la agencia no puede y no va a funcionar. Bien, perfecto. Esteban, aquí estaremos entonces atentas y atentos a lo que siga ocurriendo en relación a Telam y seguir difundiendo y seguir pidiendo las reincorporaciones, por supuesto. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Mendoza. Un abrazo a toda la gente de Mendoza. Y muchas gracias. Lo escuchábamos, Esteban Giachero de Cipreva de Telam, trayéndonos toda la información de lo que está aconteciendo en este momento.